Jamás te robaré una madrugada. No quiero nada más de ti que vayas y que vuelvas. Y que quieras. Que no seré el ladrón de tus mañanas. Quiero nada más de ti que duermas y a mi lado despiertes. Si quieres libertad, te quiero en libertad. Como nos conocimos, recordar y olvidar. La muerte y la soledad. Los celos son mentira y yo verdad. No recuerdo pasado antes de ti. No te amaré mejor. Porque mucho y demasiado es un error. Y si no, mírame llorando como un niño, contradiciéndome, preguntándome con quién estarás, si vas o no a volver. Y durmiendo contigo. Te amaré mejor. Porque mucho y demasiado es un error. Y si no, mírame llorando como un niño, contradiciéndome, preguntándome con quién estarás, si vas o no a volver. Y durmiendo a solas. Jamás te robaré una madre. Seré el ladrón de tus mañanas. Jamás te robaré más madrugadas. Yo no seré el ladrón de tus mañanas.